Que la lectura no se detenga. Segundo maratón de lectura, Interferencia 710. Estamos de regreso. Exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 5 minutos. Bienvenidos, estamos en el maratón número 2 de Interferencia 710. ¿Quién está por acá? Hola, soy Guadalupe. Lupita, bienvenida. Gracias. ¿Por acá? Yuridia. Yuridia, muy bien. ¿Y el compa? Miguel Ángel. ¿Qué les late más de Interferencia 710? Cuéntenme. Por acá, a ver. Pues toda la música, los géneros variados que ponen. Perfecto, siempre de cerca al micro, ¿sas? Sí. Ahora sí, otra vez, repítelo. Este es la música variada que ponen los diferentes grupos. Muy bien, ¿y a ti? Pues igual, ¿no? Esta propuesta de poner música en español, que bueno, se ha ido perdiendo, ¿no? Lo tenemos en algunas otras frecuencias y en estas, pues nos ofrecen ese espacio para poder seguir, ¿no? Nuestros grupos favoritos. Que aquí estamos al pie del cañón, reviviendo lo que te late. Lupita. Pues básicamente el impulso al rock hispanoamericano. ¿Qué nos vas a leer, Lupita? Yo les traigo algo de un autor joven que se llama Daniel Olivera. Sí. Que se llama El amante del cosechador. Perfecto. Segundo maratón de lectura. Presenta Rola tu libro. La amante del cosechador. Siempre he pensado que Vic es raro y aún así él me gusta tal y como es. Bueno, no puedo decir que sea una persona rara realmente. Solo sé que es muy diferente a los demás que viven en mi edificio. Vic no bebe cerveza, tampoco canta viva voz en el estacionamiento para despertar a todos en la madrugada. Tampoco escucha música a todo volumen como si deseara destrozar los oídos de todo el alrededor del mundo. No ve el fútbol, no duerme por las noches, no dice groserías, nunca se peina. Fuma a veces, pero eso se le puede perdonar a cualquiera. Nadie le hablaba a Vic, solo le dirigían la palabra cuando necesitaba ayuda. Mi abuela era la única persona que entraba a su departamento. A veces me llevaba cuando le hacía una visita. Ella decía que necesitaba pedirle algo muy, pero muy importante, aunque nunca me dijera de qué se trataba. Entre mis libros de cuentos encontré dibujos con personajes que se parecían a él. Personajes largos, largos y siempre elegantes, como si fuera un día de fiesta. Uno de los dibujos tenía la misma bufanda que Vic, un dulce de menta enredado en el cuello. Yo podía dibujar algo así. Me gustaba imaginar que él se había equivocado y había nacido en una época que no era la suya. Un día en la puerta del edificio estábamos jugando Natalia, yo, mi muñeco Lolo y Marina cuando lo vi salir. Corrí hacia mi caja de juguetes y saqué mi cuaderno de dibujos. ¿Ves? Este eres tú, le dije enseñándole su retrato. Entonces la delgada línea de sus labios se arqueó en una sonrisa y me dio unas palmaditas en la cabeza. Natalia me dijo que ella únicamente le palmea la cabeza cuando se porta muy bien. Todo ese día estuve pensando, Vic piensa que me porto muy bien. Desde entonces, Vic me gusta mucho. Él es mi novio, pero yo aún no se lo digo. Vic parecía ser una persona por las noches. Era completamente distinto. A veces lo veía salir desde la resbaladilla hasta el estacionamiento como si fuera una sombra. No me podía explicar cómo es que llegaba hasta ahí, si no usaba la puerta del edificio. Me gustaba imaginar que existían puertas secretas y laberintos por toda la unidad habitacional, que nadie conocía. Vic caminaba de una manera extraña en la oscuridad, se deslizaba. Me recordaba a la perrita de Natalia cuando perseguía moscas y bichos. Cierta vez, él supo que yo lo veía desde la ventana. Volteó hacia mí y se quedó mirándome largo rato, completamente quieto. Sus ojos abiertos parecían ser totalmente blancos. Brillaban como los de un gato. Sentí algo raro en ese momento, una sensación cálida y vacía en el estómago. Les dije a Natalia y a Marina que lo intentaran ver esa noche. Ninguna de las dos lo pudo ver. Se quedaron dormidas rápidamente. No pienso que sea extraño que Vic salga de noche. Mi papá siempre lo hace y no vuelve hasta que el sol sale. Lo extraño fue la sensación que me quedó al ver sus ojos vacíos en la mitad del patio de juegos. Soñaba mucho con Vic en esos días. Nos encontrábamos afuera junto a la resbaladilla. No decíamos ni una sola palabra. Tan solo nos quedábamos sentados en una banca de piedra por mucho tiempo. Él siempre jugaba con un collar que brillaba a la luz de la luna. Ese día volví a ver a Vic en mis sueños. Intenté advertirle acerca de lo que había escuchado. El problema era que en mis sueños ya no tenía ni boca ni labios. Él se quedaba quietecito sin darse cuenta que yo saltaba y lo agitaba para llamar su atención. El collar resbalaba de sus dedos y por accidente se rompía en el piso. Él se quedaba viéndolo sin recogerlo y lo dejaba allí, tirado en el pasto. Abrí los ojos al día siguiente. Aún estaba gris. Me vestí y agarré a mi muñeco Lolo para que no fuera a sentir solo, para que no se sintiera solo en la habitación. Salí de mi casa y fui a tocarle la puerta a Vic muy quedito, porque me daba miedo que alguien más me fuera a escuchar. Abrió muy rápido, parecía que nunca dormía. Me sirvió panecitos de naranja y una taza de chocolate. Incluso sirvió una taza pequeñita para Lolo sin que yo se la pidiera. Le conté que quería echarlo del edificio, pero se me trabó la lengua varias veces. Él me escuchó sin decir, cállate Laura, como lo hacen todos. Vic sabe escuchar, por eso me gusta tanto. Cuando terminé él sonrió, se inclinó en su silla y hundió su rostro más y más dentro de su bufanda. Pensé que se había quedado dormido. En un instante se levantó y me llevó a la puerta. Allí tocó mi frente de forma extraña con su pulgar. Me dio unas palmaditas en la cabeza y cerró la puerta con cuidado. Cuando salí me sentí muy cansada y al llegar a mi casa me sorprendí al sentirme muy mareada. Así que me aguanté recostándome en mi cama. Desperté nuevamente cuando el sol ya había avanzado. Mi mamá y mi papá regresaban a la casa en ese momento. Poco a poco las personas se habían reunido para indicar que Vic había abandonado el departamento. Nadie entendía qué había pasado. Al parecer, se había marchado sin dejar rastros en una sola noche. Nadie había visto la mudanza. Yo no podía creerlo, así que fui a ver con cuidado para que nadie me viera al salir. Su casa era un inmenso cuarto sin muebles. Incluso el papel de las paredes había desaparecido. Corrí por el lugar disfrutando del eco que producían mis tenis. Al tenderle en el piso, entendí que Vic se había marchado y no lo vería más. Tuve ganas de llorar. Me di la vuelta y mi cara se enfrió al estar pegada al piso. Algo brillaba en una esquina. Era el collar con el que Vic jugaba en sus sueños. Aún tenía la cadena rota. Adentro tenía un dibujo muy bonito. Guardé el collar en mi bolsita del pecho con mucho cariño y me fui corriendo de allí antes de que alguien me viera. Por las noches saco el collar del cajón de calcetines y salgo en secreto de mi casa. Siempre me quedo cerca de la resbaladilla. Aún no sé si es un sueño, pero Vic llega ahí conmigo. Mis labios no desaparecen en estas ocasiones. Espero besarlo de un momento a otro. Él habla conmigo y me cuenta secretos que no debo decirle a nadie. A veces lo acompaño a los otros edificios para espiar por las ventanas. Siempre que llegamos, la gente comienza a sentir mucho sueño y se marcha a dormir. Vic parece satisfecho por ello y sonríe. Varias veces hemos ido a ver a mi abuela. Ella se ha enfermado gravemente. Le he dibujado una tarjeta con los crayones para despedirme. Hasta ahora yo soy la única persona que sabe dónde está Vic. Me ha dicho al oído que algún día seré la única persona que sabrá lo que él hace espiando por las ventanas por las noches. Incluso me dice que algún día yo ocuparé su lugar. Él me gusta y me siento rara cada vez que acerca su rostro para hablarme al oído. Algún día me iré con él. Entonces por fin podré decirle que él es mi novio. Sé que Vic le puede parecer raro a la gente, pero a mí me gusta tal y como es. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Bien, bien, bien, Lupita. ¿Qué canción te late? Vámonos con Vivo de Fobia. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Sensacional! Agradezco a todos ustedes, al equipo de Interferencia 710. Se quedan en excelentes manos. Mi compañero Raimundo Guevara, soy el Chocolate de la Radio. Que tengan espectacular jueves. Es el segundo maratón de lectura. El rock es lectura. Y a todo el equipo de Interferencia 710. Perfecto. Aquí está Fobia, el tema de Vivo.